Estamos en la editorial Agua Clara, en pleno barrio Palermo, con uno de sus dueños, que es Diego Velasco, que son responsables de una editorial que hace desde el 2006 libros de altísima calidad. Y estamos frente al séptimo libro de ustedes, ¿verdad? Una cosa es así. El número 7. Y se llama Nuestras recetas de siempre. Vamos a hablar de este libro, porque este libro tiene una sorpresa enorme, ¿verdad? Sí, recién llegamos de París con Carlos y con Hugo Soca, que bueno, fuimos invitados a un concurso sobre libros del mundo de la cocina. 85 países concursaban y nosotros entramos en la categoría de continentes y ganamos el primer premio como mejor libro de América Latina. ¿Esto sobre cuántos libros que se presentaban? En realidad ellos hacen una selección final por categoría de 6. ¿Cuántos se presentaron a esa categoría o cuántos llegaron de América Latina? No sabemos. Finalmente quedan 6 finalistas y bueno, y ahí un primero. O sea, ustedes fueron finalistas por continente, por continente americano. Claro, claro. Latinoamericano. ¿Quiénes competían de los nombres con ustedes ahí? Estaba Argentina con Malman, con el libro de los Siete Fuegos, el nuevo libro. Competía Estados Unidos a través de una cubana que hizo un libro muy grande sobre toda la comida de Latinoamérica. Competía Colombia, competía Guatemala con un libro muy lindo de los tamales que sacó el segundo premio. ¿Y quién más? Creo que ahí estamos 6, ¿no? Y México. Y México, un libro interesante sobre una región de México, Las Milpas o algo así, que con comida medio indígena. Diego, cuando premian esto, ¿qué están premiando? ¿Edición? Contame cuáles son los rubros para premiar un libro de este tipo. Que toma el jurado en cuenta. Claro. Hablamos con uno de los jurados, que era español, que lo conocimos cuando llegamos y era el otro día la premiación, o sea que él sabía, pero no nos dijo nada, se portó muy, muy bien en ese aspecto, porque la premiación es en el momento, o sea, no, nadie sabe quién gana, ¿no? Y él nos decía que se toman muchos criterios, pero ellos, una de las cosas que le toman mucho en cuenta es la energía que le pusimos al libro, ¿no? En nuestro libro, él nos dijo que le dio mucho cariño al libro, como está muy cuidado en varios aspectos. Yo creo que ellos deben tomar varios aspectos para jurar frente a varios libros. ¿Cuánto amor se le puso al libro, que sea algo realmente sentido? Lo profesional que es el libro a nivel de estructura, la investigación, ellos premian mucho como a la investigación. De hecho había un libro de Chile que el año pasado salió con este premio y era toda una investigación sobre la comida patagónica. Ellos buscan así como contenido, ¿no? Como libros con contenido. Y además estamos frente a una fotografía donde te da ganas de comerte el papel. Bueno, eso está bueno. La fotografía, se buscó un amigo la definía bien, no es pretenciosa, se puede llegar a niveles de fotografía mucho más exquisitos de repente, con mucho más cuidado y más detalle, pero buscamos una fotografía más realista, está hecha toda con luz natural, todas con luz de ventana. Se trabajó con una sola cámara, con un solo lente, o sea, se buscó, y un lente que no desfigure mucho, un lente bastante normal, bastante al ojo. Queríamos encontrar lo cotidiano en la fotografía, lo que vivimos los uruguayos en estos últimos décadas, diría yo, que viene desde nuestras abuelas. Explícame cómo es esta técnica. Acá, por ejemplo, es un canelones de verdura, donde la punta parece muy nítida, y después es como que el resto del canelón está como en difuminado. Sí, en la cocina una de las cosas que se trabaja, bueno, esa foto es particular y muchas son con foco crítico, que se llama, ¿no? El foco es crítico. En la fotografía de cocina es una técnica que se utiliza porque es muy parecida a la del ojo. Cuando uno come, se acerca los alimentos a la boca y conoce muy bien la textura de los alimentos. Yo te digo, la textura del pan, vos te la acordás perfecta. Es una cosa instintiva que hacemos, que cuando comemos miramos la comida. A veces no nos damos ni cuenta, pero conocemos muy a fondo las texturas de las comidas. Con esta fotografía de foco crítico, se intenta un poco reproducir esa sensación, porque cuando vos mirás la comida cuando viene hacia tu cara, hacia tu boca, tenés también un punto de foco muy cortito. Tu ojo hace foco ahí en la comida, lo demás ya no lo estás viendo en foco. Entonces esto reproduce un poco esa sensación. Buenísimo. Y están todas más o menos en esa línea, ¿no? Sí, están todas con un poco ese criterio. Hay como focos críticos y tratar de llegar a las texturas. Hablemos ahora un poco de la otra página, porque cada página tiene del lado derecho la fotografía y del lado izquierdo cómo se prepara. Y esto lo hizo Hugo Soca. Hugo Soca. Sí, Hugo Soca fue el chef que eligió un poco la editorial para hacer este libro. Hugo es una persona como para nosotros ideal porque viene del campo, conoce muy a fondo la cocina tradicional y él fue quien vertió a este libro toda su experiencia de su familia, de sus abuelas y trajo todas las recetas uruguayas. O sea que de un lado está la foto y de otro lado está la receta y la preparación por Hugo Soca. También hay algunos comentarios de Ángel Ruoco, que es un periodista especializado en comidas de Uruguay, que él dice que tiene más de 150 años de experiencia porque su padre y su abuelo vienen del tema. Y él aportó como diferentes comentarios acerca de nombres de algunas recetas o de dónde vienen, porque obviamente nuestra comida viene de los inmigrantes, ¿no? Mis bisabuelos eran españoles y los de Carlos eran franceses y vienen de Italia, Francia, España e Inglaterra, básicamente, ¿no? Entonces, por ahí. Acá, digamos, lo que tenemos además es un gran rescate de patrimonio cultural con esto. Eso es lo que se buscó. No había ningún libro que rescatara realmente nuestra comida, porque sí la existe. Vos vas a México y no encontrás unos canelones de verde de choclo o un churrasco de cuadril o una corvina. O sea, cada país se caracteriza y hoy, en un mundo tan global, está pasando en todas partes del mundo que la gente está buscando su identidad a todo nivel. No sé, y este es uno de los niveles, ¿no? La parte de la comida que no nos damos cuenta, pero está hasta la médula, ¿no? O sea, es algo que tiene muchísimo más significado de lo que uno a primera vista lo ve. Veo que este libro además tiene trabajo gráfico, de dibujo, los cortes de vaca sobre un trabajo hecho. ¿Quién hizo esta parte de los dibujos de las manos amasando y demás? Sí, ahí le pusimos ilustraciones de Álvaro Zunini, que es un artista uruguayo y dibujante muy muy bueno. Y nos gustaba también por su realismo, ¿no? Buscamos, porque el dibujo puede tener como diferentes intenciones o diferentes lenguajes. Buscamos un dibujo también realista, bien claro, y Álvaro es ideal para eso, además de excelente artista, ¿no? Hay una cosa que me dejó muy sorprendido, que acá en la página 27, estas guiñadas, digamos, como una mancha de tinta, como que se te apoyaste el tintero y se te cayó una gota. No, es el vino. Es el vino. Sí, es la copa de vino, es un poco la idea. Claro, y habla del vino, y vas a ver que en el estofado también está el vino. Esto sería, digamos, la copa del amor, digamos, que hablabas. Bueno, sí, el vino es compartir, ¿no? Claro, tiene un montón de detalles el libro, ¿viste? Que tiene también poemas. Tiene un poema de Cortázar que se llama Después de la fiesta. Es lo último que tiene el libro es eso. Por ahí hay una poesía de Neruda sobre la Oda a la Cebolla, que habla de la cebolla. Después tiene. Sé que es bastante integrador culturalmente, sí, no es solamente uruguayo. No, digamos. No, porque ahí va, inclusive tiene tangos, que son, creo que dos de ellos son argentinos y uno es uruguayo. Porque esta cocina la compartimos con Argentina, ¿no? Eso es indudable. Somos el mismo tipo de inmigrantes, o sea, todos vienen de Europa, básicamente, y la cocina es la misma. Más allá de que después las regiones, por diferentes características, empiezan a marcar su cocina, ¿no? Pero acá con la cocina porteña y la uruguaya es como muy parecido. Muy parecido. Muy parecido. Esta edición tiene algo de interesante porque el libro lo tocas y es como acolchado, como que estuvieras frente a un mantel, porque además tiene estos cuadraditos rojos y blancos tipo de mantel. Esto es una edición cara, ¿verdad? Es una edición que en realidad está por debajo del precio que la ecuación editorial debería dar. Es un libro que está en 1.250 pesos y uruguayos y que tiene, digo, hay un mercado que es muy chico también el uruguayo, entonces eso hace que los libros con fotografía, con este tipo de calidad que son son como premium, no podemos bajar mucho más los costos por un tema de mercado, ¿no? Además tiene muchos detalles el libro, que uno no se da cuenta, pero tiene mucho costo de preparación. Nomás la tapa esta que decís abullonada, se llama el término, es para separarlo de la humedad de la cocina, son cosas técnicas. Para ser usado en la cocina, evidentemente. Exacto, claro. Exacto, es un libro de cocina, pero además es un libro para leer. Y además es un libro que se acerca a la poesía, a la música, o sea... ¿Qué edición, qué cantidad de ejemplares han lanzado? 5.000. Y este, de nuevo, es un libro que fue premiado internacionalmente como el primero en este concurso. Sí, lo designaron como mejor libro de cocina tradicional en Latinoamérica. Bueno, felicitaciones y espero que tenga muy buen éxito. Y espero que lo puedan vender en la Argentina también. Es una idea, sí, estamos hablando. Este es un primer paso, ya lo van a conocer a través de nuestro programa de Fogón y Fuego. Muchas gracias. Muchas gracias a vos.